Vamos allá, permiso, ¿verdad? Esto es una muestra de conciencia. Es una muestra de que los trabajadores de este país, el sector campesino, el sector popular, no están de acuerdo con lo que está sucediendo en este país. El día de ayer, hagan bien las cosas. A nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, espérame tantito, les he negado en revisión su recurso de amparo y prácticamente declaran que Comisión Federal de Electricidad no puede ser patrón sustituto. A lo mejor usted. Prácticamente dejan a nuestros compañeros electricistas en la indefensión, pero seguirán dando la lucha y los seguiremos apoyando. Tendremos que hacer uso de los recursos legales internacionales, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder sacar adelante esta situación. Es por eso que por un cambio de rumbo económico y político, el Frente Amplio Social convoca y convocó el día de hoy a todas las organizaciones sindicales, campesinas y ciudadanas, así como a los intelectuales, académicos, jóvenes, trabajadores y ciudadanos en general, a participar en la movilización nacional, esta que estamos llevando a cabo el día de hoy y que se efectuó en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país, en las principales ciudades de los estados. El motivo de la movilización o los motivos son los siguientes, compañeros. México se encuentra en una situación de premio por el dramático descenso del bienestar de la mayoría. Según la CEPAL, alrededor del 52% de los mexicanos sobrevive en la pobreza. En los últimos años se han profundizado el abandono del campo y la dependencia alimentaria del país, que se han convertido en importador de alimentos y granos básicos. El tejido social de numerosas entidades ha sido destruido como resultado de una estrategia contraproducente de combate al crimen organizado asociada con la militarización y los agravios a los derechos humanos. Lo anterior nos coloca en una posición institucional, un organismo que se encargará de la evaluación de los profesores cuyas políticas en relación con la formación profesional de los mismos se han mantenido en la más alta opacidad. El sector educativo hoy solamente está siendo sometido a las decisiones de los organismos calificadores mundiales como Standard & Poor's, como Moody's, que solamente lo que quieren es crear un sistema que ya estaba a nivel internacional, que no es otra cosa que la Alianza Educativa Internacional, y que hoy pretenden impulsarla en el país como un nuevo, pensando que están descubriendo el hilo negro o el agua tibia. Esa situación solamente va a responder para que la población de este país, para que los niños y los jóvenes no tengan un pensamiento crítico en este país, para que solamente actúen como robots y piensen que todo lo que les digan está bien hecho y bien dicho. Es por eso que no debemos permitir esta situación. Es importante también, compañeros, dado que se incluyen en la agenda gubernamental otras iniciativas con similar orientación, como la energética, la fiscal y la seguridad social. En la movilización de este día ratificamos nuestro compromiso de agotar todos los recursos legales, políticos y de movilización social para revertir dichas reformas, previniendo la imposición de una nueva ola de proyectos neoliberales que socavarían los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, comprometiendo aún más la soberanía energética y alimentaria de nuestra nación. Por otra parte, el principal instrumento de la actual gobernabilidad, el Pacto por México, es un acuerdo limitado entre algunos partidos políticos que no considera las demandas de la población, que excluye la participación real de la ciudadanía y las organizaciones sociales en las decisiones públicas, y en el que se omiten temas fundamentales como la reactivación del campo, la defensa de nuestros recursos naturales y la soberanía alimentaria. En otros ámbitos, el actual gobierno ha tomado decisiones contrarias a las necesidades del país, como ocurre con la restricción de recursos para el programa especial concurrente para el campo o con la siembra del maíz transgénico. Lo anterior, justo en un momento en que la producción nacional de alimentos se advierte poca calidad y deberá considerarse como una de las principales prioridades. Similar condición se advierte en la erosión del poder adquisitivo de los salarios, cuya recuperación es un ingrediente esencial para reactivar el mercado interno y abatir la desigualdad social. Es por eso, compañeros, que nosotros como trabajadores, que nosotros como sector popular, como sector campesino, hoy hemos dicho que estamos dispuestos a dar la lucha, pero que adicionalmente los trabajadores deben estar conscientes que la reforma laboral, la lucha no ha terminado, que todavía está mal puesto el banco, está mal puesto, hay que abrirlo bien. Toda la población y todos los trabajadores.